Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Con frío, ¿qué voy a hacer? Como novedad, tengo esa. No, no es novedad, ¿no? No. No, ya no. Ya a esta altura ya no. Ya buenas estos noches, días Mara. De las manos de Mara Ali, como casi todos los viernes, uh-huh. Llegaremos a las 22 horas. Exacto. ¿En este Piedra Libre? 408. Ajá. Ahí, Bondi que arranca y que... Encendemos el cartel. Sí, sí. Y preparamos todo. En un día especial, por supuesto, porque gran parte de la información se va a basar en lo que acaba de terminar, porque recién nos acaban de avisar que acaba de terminar la marcha Ni Una Menos. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto que es un tema que, si bien lo estuvimos tratando muchas veces, antes del año pasado y después con mucha más intensidad, porque uno entiende que hay cosas que hay que reforzar siempre. Sí, claro. No se puede, no puede cambiar algo con una sola vez al año. Uh-huh. Y bueno, también el cambio que va produciendo en cada uno, en organizaciones o en personas, eso es así. Así que bueno, parte de eso va a estar. Tenemos audios que fueron directamente de la plaza, donde estaban Emilia y Cecilia. Acá está ya Silvia, que también acaba de llegar desde ahí. Emilia así Ceja, que... seguramente hablaremos con ellas, con ella en algún momento. Uh-huh. Y como bien lo decís, Silvia Satulowski, uh-huh, está ya acá para hacer su columna, pero además para también para este tema del cual también hemos trabajado mucho en conjunto en la colectiva, en esos especiales que hacemos entre todos los que armamos la colectiva. Sí, especiales que estaría bueno volver a decirlo, son dos meses de trabajo intenso para cada especial, en el cual vamos intercambiando, vamos aprendiendo, vamos incorporando nuevos conocimientos, y además está lo cotidiano también, ¿no? En aquello en lo que uno se va dando cuenta que va reproduciendo una conducta machista o una conducta patriarcal, uh-huh, y trata de corregirla, ¿no? Uh-huh. O nos vamos señalando una cosa u otra de manera tal de que también en el rol de comunicadores cuidemos también desde ahí. No por una cuestión de forma, sino por una cuestión de fondo, cuidemos lo que decimos, cómo lo decimos. Uh-huh, ¿eh? Exacto. Bueno, además de esto, ¿habrá alguna otra cosa? Sí, además de esto, tenemos nuevamente que informar sobre lo que sucedió con Antena Negra TV. Claro. Así que vamos un nuevo capítulo de esta, presión que, uh-huh, sigue ejerciendo Prosegur, uh-huh, y que termina con un compañero criminalizado ya directamente en este momento, Martín Sande, ex presidente de la cooperativa, ha sido judicializado, no, ya estaba judicializado, digamos, sí, sí, ha sido procesado, uh-huh, la expresión correcta, la palabra, uh-huh, exacta que, uh-huh, no me salía. Bueno, ¿qué más? Bueno, también tenemos hoy la columna de Alejandro Caderas Brito sobre derechos humanos. Ajá. Vamos a tener políticas educacionales con Silvia Satulowski, con una invitada que tuvimos acá en la colectiva. Ajá. Así que ella va a presentar, venida desde México, y nos va a hablar un poquito también de los docentes, de los maestros allá y acá. Uh-huh. ¿Mm? Bueno. Esas similitudes, ¿no? Que uno cuando la escuchaba veía, y que bueno, seguramente Silvia nos va a hablar de eso. ¿Mm? Hacia el final del programa vamos a estar comunicados también con Montevideo, porque allí también hubo una marcha. Uh-huh. En realidad hubo una marcha ayer, después vamos a explicar bien por qué. Uh-huh. Y hubo una marcha hoy en varias ciudades del Uruguay, entre otras Montevideo. Uh-huh. Y vamos a hablar con Maru Casanova, que es integrante de MISU, Mujer y Salud Uruguay. Uh-huh. Para que nos cuente un poquitito, en principio, por qué en Montevideo un 3 de junio hay una marcha, ¿no? Uh-huh. Y algunas otras cosas de Uruguay también, vamos a pegar un repaso, porque anduve por allí

que no juega a las escondidas. Qué buena música que se escucha. Esa cortina tan linda y que por supuesto tan buena, ¿no? Y también tocada, que implica que acá está desde el otro lado del micrófono el señor Alejandro Cabrera Britos. Todo un jamaicadero. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Graciela, por la educación de no decir una cortina reiterativa. No, para no, nada. Yo para no dije nada. Me encanta, me gusta. La escucharías de por vida, pero algún cambio podría ser de vez en cuando. Vos la provocaste esta vez. Pero bueno, está bien porque yo sentía necesaria esta devolución a una falta que yo tengo hace rato de hacerme llegar los discos, ¿no? Vamos recibiendo mensajes ya sobre eso, te diré. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias a vos. Y bueno, quería empezar con una actividad que fue el eje del día de hoy, ¿no? De la concentración y la actividad relacionada a lo que se menciona como Ni Una Menos, ¿no? Todo una actividad para seguir concientizando, exigiendo el fin del patriarcado, de las conductas machistas en la cotidianeidad y también en el poder, ¿no? Y poner fin a los femicidios, ¿no? De la marcha anterior a esta, según tengo entendido, o informes de algunas ONG, dice que hubo 275 femicidios, ¿no? Uh-huh. Registrados, informados, ¿no? Y esto no quiere decir que sean la cantidad. Siguen lamentablemente sucediéndose, sigue dándose violencia de género en los trabajos, en las calles, en un montón de situaciones diarias, y bueno, peor todavía, siguen desintegrándose programas de contención y siguen pulverizándose los presupuestos para justamente reaccionar frente a esta forma de violencia tan grave, ¿no? Uh-huh. Y también algo grave, ¿no? Cuando desaparecen digamos, lo que es la respuesta institucional, disolviendo programas, desarmando algunas cosas, a pesar de sacarse fotos, porque se sacaron casi todos los políticos fotos, pero sacarse una foto con un cartel es una cosa que lo puede hacer cualquiera y no insume ninguna responsabilidad después, ¿no? Sino que simplemente un hecho mediático o así efectista. Pero ¿qué sucede con esto? Cuando se disuelven programas de contención, de asistencia, también empiezan distorsionarse las verdaderas estadísticas, porque empiezan a perderse los registros, y salvo algunas ONG que no estén tan sean tan afines al gobierno, pueden llevar a cabo este registro, pero también es un índice peligroso, porque ¿qué quiere decir esto? Que pueden llegar hasta decir, no, los casos disminuyeron, nosotros estamos trabajando y todo, y en realidad es mentira, no se registraron en realidad. Claro, claro, grave, claro. ¿No? Un caso grave que viene sucediendo, que está un poco silenciado, es el de las comunidades Wichicom en el sur de Formosa, en Ingeniero Juárez, donde ya es moneda corriente la violación de niñas indígenas por parte de criollos, ¿no? En forma consecutiva, la naturalización de esas localidades por la violencia y el machismo y el desprecio de las niñas indígenas que aparecen violadas, atadas en el bosque, severamente violentadas, ¿no? Y la absolución inmediata de los sectores judiciales, y en contraposición, bueno, esta situación de esta semana de la detención de Agustín Santillán, un militante indígena o indigenista del sur de Formosa, que viene denunciando hace mucho un montón de casos, y es uno de los pocos que nos hace llegar información bastante coherente desde el feudo de Silvio Infran, ¿no? Uh-huh. A él le armaron 16 causas, está en la alcaldía de Las Lomitas, no sé si pudo quedar en libertad, pero por lo que tengo en cuenta me parece que no. Y bueno, la idea es justamente judicializarlo, criminalizarlo para generar una señal para que no se sepa lo que sucede en algunas comunidades como la definieron los jugadores, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, también reflexionar que la marcha de hoy no sea una foto, sino que sea Exacto. una multiplicación de conciencia para que la sea una película de todos los días y que seamos todos personas activas en esto, ¿no? En decir fuertemente, pero también a hacer cumplir que sea ni una menos, ¿no? Sí. Lo antes posible, involucrarnos de las maneras que podamos en cada lugar donde nosotros habituamos estar en forma cotidiana, ¿no? Frente sí. a alguno que le dice un piropo a alguien, bueno, terminar con todas estas cuestiones machistas de agresión, de invasión, ¿no? Sí, claro. Obviamente que también en la parte mediática está la cosificación y eso no ayuda en nada, ¿no? En los espectáculos que puede brindar la televisión carronia, bueno, hay espectáculos como los de Tinelli y otros que y espectáculos de así estar columnas de chisme y todo que cosifican a la mujer, que la subestiman, que que un poco más y es lo mismo que un velador, ¿no? Las cuestiones también hay, sí. hay que repudiarlas, ¿no? Me llegó una campaña en Facebook contra eso, no a Tinelli, ¿no? Ah, muy bien. Sí. No sé de dónde salió, no tengo idea, no rastreé, pero sí me llegó. En contraposición a eso, lamentablemente, el gobierno de la ciudad el año pasado, en vez de tratar nuestra ley que dejaron vencer para proteger al arte ambulante... Eso te iba a preguntar, cómo andaba también ese tema, ¿no? Ahora les cuento todo, porque esa es la segunda parte de la columna. Sí, ¿no? Bien. Que lo nombran personalidad ilustre de la cultura a Marcelo Tinelli. Sí, el año pasado fue. Claro. Sí. Gracias a un montón de denuncias que hubo, la legislatura está estudiando ahora de discernir ahora y de que, digamos, si una persona es famosa, no es que sea ilustre, entonces cuidado con eso. Y está muy bien, porque sí. Tinelli, que es el rey de la culocultura, la verdad que en la Comisión de Cultura, que se haya perdido tiempo en hablar y que la que fue la presidenta de la Comisión, Lía Rueda, haya presentado el proyecto junto a Moscarello, que era el vicepresidente de Boca, es una vergüenza. La vergüenza ajena, que mamarrachos impresentables que cobran casi 100 lucas por mes hagan esas cosas, ¿no? Pero bueno. Qué bárbaro. Y bueno, y ahora sí, la segunda parte es que afortunadamente ya hemos logrado... hacer dos asambleas consecutivas del FAO, de Frente de Artes Ambulantes Organizado. El lugar fue la CTA Capital, ahí en el barrio San Telmo, Independencia 766, donde la concurrencia nos impactó, porque en general el artista tiene una visión un poco más individualista y cuesta mucho agruparlo. Bueno, en este caso, en la primera asamblea asistieron 140 colegas. Se conformó una charla muy pacífica con un eje casi en común de las expresiones de todos. Se concientizó sobre el rechazo al proyecto de ley que quiere presentar el macrismo, el proyecto 2538/15. Muchos lo habían leído, muchos llevaron ideas, y también se presentó el proyecto que propusimos nosotros y que presentamos como alternativa, ¿no? Que es un proyecto resucitado de aquel que se venció, que dejó vencer el macrismo en marzo de este año, ¿no? Y lo que quiere decir que por reglamento de la legislatura, cuando se llegue a poner en tratamiento de comisión uno de los proyectos, tiene que tratarse el otro. Como el PRO va a querer tratar el de ellos, va a tener que tratar obligatoriamente el nuestro. Claro, el que dejó vencer, digamos. Claro. Claro. Recordanos que es FAO, que lo dijiste, pero se me escapó. Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Ah, perfecto. Ya somos casi una asociación civil, somos asociación civil simple, ahora la IGJ nos tiene que resolver unas observaciones y tendríamos ya la personería para unas acciones más importantes. Y afortunadamente, bueno, el proyecto vencido, volvimos a retocarlo, agregarlo de Artistas del Subte y lo volvimos a presentar, es el 809/16, y lo presentamos a través del despacho de Pablo Ferreira, que tuvo ahí la gentileza de presentarlo. Hablando de Pablo Ferreira, hoy se cumplirían 29 años de si estuviese vivo Mariano Ferreira. Hoy cumpliría 29 años, claro. Y bueno, frente a esta asamblea, en la última, absolutamente en avance, se formaron comisiones y la perspectiva de acciones va a ser la siguiente. Y en breve, vamos a hacer intervenciones en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos todavía cuáles o cómo. Ajá. Va a haber artistas, va a haber músicos, malabaristas, clowns, titiriteros, digamos, estatuas, todas las expresiones de arte en una actividad así masiva en la ciudad. Uh-huh. Inmediatamente de eso vamos a llamar una conferencia de prensa. Y bueno, mientras tanto no nos dejamos de estar. Fuimos a hablar con el presidente de la Comisión de Cultura, que nos atendió gentilmente, desde el PRO, Omar Ahmed Abud. Le hicimos notar nuestra preocupación, le tiramos la pelota, le dijimos que ese proyecto, como era antes de que él asumiera, tenía también la posibilidad de darle una especie de rechazo, por lo menos observarlo, ¿no? Él dijo que él estaba de acuerdo con la presencia del artista callejero en la ciudad de Buenos Aires, que se iba a reunir con Pablo Ferreira, que no es un dato menor ni poco, y no, la verdad que nos trató gentilmente. No sé si nos quiere dormir, pero si nos quiere dormir, tiene una, es mejor que Robert De Niro. Claro. ¿Qué caracterización hizo de Robert De Niro? Más que Taxi Driver, ¿eh? Claro. Y después, hoy estuvimos en la clínica jurídica del CELS, Abogados Culturales también dio una apreciación, y seguimos con otros espacios, ¿no? Y esto va creciendo, y la idea es que seguir concientizando a nuestros colegas y también al público, que es el espectador ocasional. Sí, claro. Sería sin cultura alternativa, autogestiva, si llegara a suceder esto de aprobarse este proyecto nefasto, ¿no? Sí. Así que verdaderamente el resumen es muy favorable, estamos muy contentos, no hay que dormirse, seguimos paso a paso. Y bueno, los vamos a tener al tanto seguro. Por supuesto, para participar. Y bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? Después de tantas veces de hablar de que esto estaba totalmente cajoneado, sin saber nada, y que bueno, es algo que tenía que por lo menos empezar a tratarse, ¿no? Sí, hace rato. Mínimamente el diálogo con el claro. Que es difícil, y que eso nos da una buena señal. Aparte, quiere decir que también hay una preocupación política de parte de ellos, que les llegó de algunos lugares. Como nos venimos reuniendo, y ya es grande la cantidad de artistas y de claro. Que se están sumando. Claro. De todas partes, teatro callejero, el EMAD, artistas no convencionales, bueno, se suma Cultura Unida, que es un colectivo gigante, se suman espacios alternativos que entre sí tienen unas fricciones terribles, pero este eje en común lo respetan y nos avalan. Entonces, esto sigue sumándose y multiplicándose, la simpatía social. Sigue también dando otro paso grande. Ahora vamos a tratar también de intentar buscar alternativas para presentarnos en algunos shopping de la manera más educada, para también informar a toda esa gente que hace otro circuito que es más tradicional. Uh-huh. Existen artistas ambulantes, la validez, la importancia de que una ciudad tenga arte en forma espontánea y que uno se tropiece con ese arte cuando camina, cruza un semáforo, va a una plaza, se sube un medio de transporte, ¿no? Exacto. Bueno, está bien ahí, lo que por lo menos a mí me queda de lo que decís es que hay una conjunción detrás de una reivindicación que está absolutamente generalizada, y después cada uno, cada colectivo continuará con su camino hacia la transformación social que busca o no. Realmente, pero está muy bueno que haya ejes donde podemos, digamos, multiplicar la fuerza, y después tener la educación y el respeto de digamos, tener nuestras diferencias y sin embargo poder en algunas cosas tener una dinámica o una cinética hacia un lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ale, te agradecemos mucho, como siempre. Ya que tiraste la piedra, te digo, ¿no? Sabés que este año cumplimos 10 años la radio, o sea que sí. Hay que poner mucha música, la mucha onda, que, ¿no? Digo, y que esto gustaría que en algún momento estés en el piso también, ¿eh? Tendríamos que ir a tocar en vivo, ¿no? Exacto, por eso, cuando organicemos el festejo, van a estar invitados, así que bueno, por supuesto, como siempre. Bárbaro. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes. Gracias. Daniel, muy buen fin de semana, muchas gracias por el espacio. Igualmente. Gracias a vos, como cada viernes que participás. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Como siempre, Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Au.